que diseñó los cielos y la tierra, la luna y las estrellas. Dime quién crees tú que diseñó las selvas tropicales, todos los animales. La belleza de la naturaleza me sorprende. En la noche sale la luna, en el día el sol se prende. Tiene que ser alguien sobrenatural. Tiene que ser alguien que es real. ¿Verdad que existe un Dios? Es real. Y está en mi corazón. Es real. Él fue quien te creó. El universo, el mundo tan inmenso. Dime quién crees tú que diseñó el aire que respiras, el sol que te ilumina. Así como el viento no se ve pero se siente, en medio de nosotros él está siempre presente. Tiene que